Sueño con avalanchas de mucha gente desesperada. Sueño con avalanchas de mucha gente que quedó en la nada. Sueño con avalanchas de mucha gente desesperada. Thank you. micrófonos. Micrófonos. Thank you. realidad eso.